Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. La escuela de mediadores normalmente se llamaría como escuela de guías. Es muy importante decir que es un sistema que se copia de Bogotá, que creo que Beatriz González tenía mucho que ver en esto porque ella fue la primera que implantó uno y era como de voluntariado. Y lo ha venido desarrollando también el Museo del Banco de la República en Bogotá. Son voluntariados, a través de este voluntariado se forman estas personas y a partir de una base de formación luego se eligen como personas que ya llevan cierto recorrido, cierto tiempo, que han pasado pues como por un proceso que ya sería como el idóneo y ya pasan como a trabajar como mediadores del museo. La palabra mediador pues se quiso utilizar porque más que guiar a alguien, lo que se pretende es que el mediador sea un puente entre esa brecha que hay de la obra y el espectador. Entonces no es la persona que dice ni cómo se tiene que mirar, ni cómo se tiene que leer, ni cómo se tiene que entender una obra, sino que es aquel que da elementos para que la propia persona, con su conocimiento situado, se puede decir así, saque sus propias conclusiones y haga, pues establezca su propia experiencia con la obra como tal. En la Escuela de Mediadores confluyen alrededor de entre 15 y 20 personas, muchos de la Facultad de Artes de la Antioquia, de la Nacional, del ITM, de Bellas Artes, y ellos pues son las personas que tienen un papel muy importante dentro del museo, porque son al fin y al cabo los que dan la cara al público y los que proponen algún tipo de discurso sobre las obras y las exposiciones que vienen al museo. Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Vale la pena recordar que muchos de los varias personas que digamos son figuras del arte o de los museos hoy en día o de la curaduría se formaron en escuelas de mediadores como la que tuvo la maestra Beatriz González en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en los años 70, personas como Daniel Castro, que hoy es el director de la Quinta de Bolívar y de la Casa del Florero, Roca, pues Alejandro Restrepo, muchos artistas y gestores y gente del medio se comenzó a formar ahí. Una ganancia para los mediadores es precisamente eso. Acá siempre hacemos unas visitas con los artistas previo a la inauguración de la exposición y estar en esa cercanía con el artista, poder hablar con él, poderle preguntar cosas sobre sus obras, sobre su exposición, es un plus y es una experiencia pues única que les brinda el museo. Ese contacto directo, esa visita guiada a veces dada por el mismo artista y esa visión que él tiene nos ha permitido conocer de primera mano lo que es el arte de verdad o lo que él trata de decir. Cuando uno lee críticos o interpretaciones también está yendo a otras cabezas que están pensando lo que la obra de arte dice. Igual la obra de arte es independiente cuando se termina, pero de todas maneras los artistas también nos hacen como un mapa del concepto de lo que se tiene en la obra. Entonces ha sido muy interesante poder escuchar a Elias Haim hablar de su propia búsqueda, de su herencia judía. Ha sido bastante interesante escuchar a Beatriz hablar desde su misma historia personal, desde su misma visión, desde su misma actitud, de esa claridad pues conceptual que tiene y de la imagen. Ha sido bastante interesante poder estar con las demás exposiciones, Luis Roldán, pues incluso si no son los artistas, críticos de primera mano que conocen muy a fondo las temáticas, los mejores estudiosos de Débora Arango, las personas que definitivamente tienen en la cabeza un país narrado o un mundo narrado a través del arte, le permiten a uno también alimentar lo que quiere contarse. Condiciones Man propone Paisaje Sonoro. condition is, ma'am? Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Ramírez, estudio periodismo en la Universidad de Antioquia y estoy en el museo trabajando desde noviembre del año antepasado. Lo que hago acá dentro del museo es pertenecer al departamento de educación, puntualmente ser mediador, diseñar un poco de contenidos pedagógicos como las hojas pedagógicas que se publican en la página web, hacer parte de algunos otros talleres que también despliega el departamento de educación, el museo móvil, maleta viajera también, entre ahí varias cosas que tienen que ver como con el trabajo pedagógico del MAM. Entré al museo por medio del programa de vigías del patrimonio. Todavía hago parte del programa de vigías del patrimonio de acá del MAM. Y la Escuela de Mediadores me llamó la atención por, sobre todo por la política que se tiene, porque definitivamente aquí no hay ningún guía que tiene la sabiduría completa o el camino hacia la verdad en el arte, no. En la escuela nos interesa mucho, y eso fue, me llamó mucho la atención, qué piensa la persona que está, qué presaber extrae. Y se cree mucho que la construcción es colectiva, no unidireccionada. Eso es muy interesante porque los museos creen que sus visitantes son entes que no saben nada y que vienen a informarse netamente, a recibir una cantidad de información que a la hora del tiempo pues, tampoco es aplicable. Entonces, desde el momento en el que hay una figura que no es un sabelotodo ni una máquina reproductora de mil fechas, mil nombres, mil anécdotas, nada, sino que es alguien que de verdad lo que plantea es un comentario, por eso se llama visita comentada. Eso llama mucho la atención, es muy atractivo, es una manera también moderna de pensarse en las visitas y de pensar en el público como un ente inteligente. Mi nombre es León Franco, soy estudiante de antropología de la Universidad de Antioquia y hago parte del grupo de mediadores del Museo de Arte Moderno desde sus inicios. Bueno, la escuela comenzó en un momento en el que el museo estaba en un momento de expansión. Y fue en un momento en el que el museo empezó a, como a reactivarse cuando estaba en la sede del Carlos C. Empezó a hacerse como la proyección de la nueva sede. Y se creó el Departamento de Educación ya como un departamento aparte. Y se pensó como un espacio en el que hubiera un personal que hiciera como de... Y de ahí pues la palabra que mediara a las personas, a los públicos, las obras que tenían en las exposiciones, que no fuera solamente como un espacio expositivo, sino que hubiera también como un componente para crear públicos también en Medellín. También se tenía como mucho la idea de que Medellín es una ciudad en la que estamos como faltos de público, como que no hemos educado al público para poder acceder a esos espacios artísticos. Entonces un poco la lógica fue como empezar a crear un espacio de formación académica para que hubiera un lenguaje más asequible también desde las exposiciones para los públicos. La idea sí es tener pues una metodología demasiado agradable y más que todo de compartir, de llegar como a un espacio para compartir, pero sí se vuelve, es académico y es muy formativo en la parte pedagógica, porque la idea del mediador es precisamente que tenga toda esa parte conceptual de la obra, que la sepa manejar, pero que toda esa parte conceptual la sepa transmitir también, ¿cierto? Porque son muchos los públicos que vienen. Aquí nos han llegado gente, población, por ejemplo, habitantes de calle. Entonces, cómo transmitir, cómo darles como entender un poquito lo que se quiere frente a alguna exposición que haya, cualquiera. Entonces, es como eso, cómo tener esas herramientas pedagógicas para poder, pues, entonces, como darles a conocer al que llegue. O sea, aquí vienen eruditos de todas las clases, poder también como hablar con ellos, porque en última se pretende es como una conversación, ¿cierto? Como algunas cosas que yo conozca, algunas cosas que la gente conozca, que compartimos, o sea, como poner en común algunas cosas de compartir, o sea, es como la idea. Mariana Velázquez Giraldo, docente del Museo de Arte Moderno. Yo soy maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional. Yo soy Margarita Pineda y soy la coordinadora académica de la Escuela de Mediadores. La idea de las visitas es que no sea como si fuera una sola persona hablando, sino que el público se haga partícipe. con los conocimientos que tenga, sean o no muy cercanos al tema o a la obra del artista, no importa. Que cualquier apreciación que alguien quiera decir es totalmente bienvenida, porque a partir de esos pequeños señalamientos del público empiezan a suceder una serie de dinámicas que hace que la visita se vuelva otra cosa, que no pasa siempre, pero cuando pasa es muy enriquecedor. Por ejemplo, hacen caer en cuenta a las otras personas que están haciendo la visita de otras miradas posibles, otras reflexiones posibles en torno a. Entonces, a partir de aportaciones, otra persona empieza, entonces se amplía como el discurso, se amplían las esferas y es como realmente reflexionar acerca de las obras, pero a partir de las personas. Por tradición, culturalmente los museos como que han institucionalizado una manera de entenderse. Entonces la gente cuando dice que va al museo ya viene predispuesta a estar muy quieta, a estar más callada, a que no se puede tocar, así como a comportarse de cierta manera, de incluso el cuerpo, la manera del cuerpo, cómo se posicionan corporalmente frente a una obra, cómo la miran. Entonces muchas veces se trata de pensar cómo romper estos esquemas, cómo que el museo sea otra experiencia sin que esto vaya en detrimento de las obras, ni que haya pues como un irrespeto por el artista y su trabajo. Pero sí es preguntarnos cómo romper esa manera de entender el museo y cómo nos acercamos a él. Es muchas veces una obra que está en un museo y el artista la pone en otro contexto que no es el museo, por decir algo, como una obra del teatro, la reacción es totalmente diferente. O una obra que puede estar en el museo y a veces se pone en espacio público, cambia totalmente la lectura, porque la gente ya va con una forma de leer al museo que si lo tomara por sorpresa en la calle sería totalmente diferente. Entonces es como cambiar eso, como cambiar que al museo se puede ir de otra manera, que el museo se puede caminar de otra manera, que en el museo pueden pasar muchas más cosas de lo estandarizado. Bueno, eso es, hay que negociarlo mucho, porque muchas obras también por los seguros no se prestan para todo, pero la idea es eso. Fundición SMAM propone Radio Arte. De Philip Glass, escuchemos Secret Solo, de 1977. foundation is, ma'am? Bueno, mi nombre es Juliana Patiño, estudio artes visuales en el ITM. Ingresé a la Escuela de Mediadores en primer lugar como utilizarlo como un recurso de aprendizaje para conocer nuevas cosas del arte, meterme más en el mundo como de esos museos, que es igual lo que para lo que estoy estudiando, y ahí han ido surgiendo muchas cosas a partir de eso. Mi nombre es Natalia Cardona y soy estudiante de artes visuales del ITM. Ha sido como una oportunidad muy grande porque he conocido muchos artistas que nos han aportado pues como al trabajo de nosotros. Ahí pues en la Escuela de Mediadores hemos tenido como la oportunidad de convivir con muchas personas pues de diferentes carreras. Al hacer como de una diferente carrera, aporta nuevas cosas a lo que es la Escuela de Mediadores. Bueno, mi nombre es Luisa Fernanda Ortiz. Bueno, en un inicio la Escuela de Mediadores fue como, por decirlo así, algo extra lo de la carrera, que me aportaba conocimientos que pronto acá todavía no los estoy viendo porque obviamente estaba empezando. Y también porque uno debe, pues yo digo, si uno va a estar en el mundo del arte, también debe empaparse de eso. Entonces ir a hacer visitas, ir a visitar museos y aprender cómo funciona un museo dentro de la ciudad. Bueno, mi nombre es Milena Contreras, soy estudiante de artes visuales. Yo encontré en la Escuela de Mediadores un lugar para aprender a través de la lúdica. No es que nosotros estudiemos únicamente lo que viene para las exposiciones, pero siempre está atravesado por lo que viene para esas exposiciones. Entonces, por ejemplo, ahora que viene Sophie Cole, que es una artista francesa conceptual, el énfasis que estamos haciendo es en una investigación hacia el arte conceptual y digamos que tiene dos componentes. Uno es como el componente teórico y de estar imbuido y tener conocimiento de lo que es el arte conceptual, cuáles han sido sus obras, cuáles han sido sus representantes, cuáles son sus técnicas, digamos, si se cabe decir técnicas dentro del arte conceptual, o cuáles son los métodos a los que apela pues, para llegar al público o al espectador. Ese sería como el componente teórico, y hay un componente pedagógico, y es cómo vamos a hacer que las personas y los diferentes públicos puedan acceder a esos discursos, que son dos cosas diferentes. Que una cosa es nosotros tener ese conocimiento y otra cosa es poder hacer que el público acceda a esas mismas reflexiones. Entonces hacemos un trabajo paralelo como de estudio teórico y de cuáles son las tácticas que debemos tener para poder hacer ver, digamos que la labor nuestra es de como despertar en el público que no ha accedido a esos discursos, poderlos hacer asequibles a ellos. El componente de estudio en la escuela está dividido siempre en esas dos partes, como el refuerzo teórico de lo que viene y la parte pedagógica de cómo vamos a hacer que la gente pueda acceder a esos discursos. Sin duda lo que se hace antes es una investigación con varias líneas sobre lo que nos interesa contar de la obra que se va a estar, del artista que viene. Si con Beatriz, por ejemplo, nos interesaba mucho los temas que planteaba curaduría, como la política, la sociedad, el gusto, la comedia y la tragedia, con Sophie Calle también se plantea mucho ese tipo de historias que tocan la vida íntima, que al mismo tiempo es una historia colectiva. En la escuela también hay una manera no bidireccional de enseñar, es decir, todos aportamos. Entonces es una mesa donde intercambiamos las ideas y se hacen ejercicios. Con Sophie Calle lo que se ha hecho también es entrar en una investigación y empezar a hacer ejercicios que tal vez la artista también practicaba. Entonces hemos hecho muchos ejercicios de escritura, hemos hecho también ejercicios de percepción, de conceptos sobre la belleza. Es interesante la expo que viene porque va a dar otra mirada sobre el arte y va a darnos cuenta de que en lo personal también hay arte, en lo íntimo también hay arte, en las historias de la calle también hay arte. Yo creo que el papel del mediador siempre va a ser un puente, ser más que un guía, la persona a la que está encargada de a veces aterrizar los conceptos al público, no a explicarle las obras tampoco. Porque las obras se explican solas, sino a implantar un tipo casi que de conversación, una visita comentada, que dé bases, que dé, digamos que dé luces a lo que la gente descifra. El mediador no tiene que masticarle el contenido a la persona. todo lo contrario, tiene que hacerlo sentir atraído hacia eso. Hay que generar más bien como una seducción, hay que seducir al espectador para que el espectador logre su papel de enamoramiento ante la obra. Yo soy Ana Catalina Orozco Peláez y soy la coordinadora de educación del Museo de Arte Moderno de Medellín. Cada vez más está pues como más comprobado y afirmado en el sector museal como la importancia de la mediación. ¿Por qué? Porque lo que decía Thomas Elliot, si el arte tuviera esa potestad de hablar por sí mismo a cualquier tipo de público, entonces los vigilantes de sala serían específicamente los más ilustrados, pero resulta que para acceder al arte tenemos que acceder primero a una formación que nos permita leer sus complejidades. Entonces efectivamente lo que uno encuentra es que hay una exigencia en esa actividad de mediación, y una mediación responsable que busque justamente elevar el nivel de comprensión del público hacia esa obra de arte, en lugar de hacer una traducción banal de lo que, entre comillas, el artista intenta decir. Eso no tiene ningún sentido. Fundiciones MAM propone. De El Amarillo, escuchemos Para Llegar, del año 2005. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.